Quiero dormir contigo, reina, quiero vivir contigo, reina, yo soy contigo, reina, quiero ser cuchufleta pang. Puedo tomar esta letra, puedo tomar esta letra y despertarla.